besarte despacio, jugar con mi lengua en tu oído y darte un abrazo. Se eriza tu piel, me hace estremecer. Te vienes despacio, hambrientos locos de placer. Tus besos mojados que vienen y van, calientan mi piel. Mientras te hago el amor, me abrazas tan fuerte, tan fuerte, que siento un dolor. Son tus uñas clavándose en mi cuerpo, sintiendo pasión, haciendo el amor. Encima de ti, hambriento con ganas, me aferro de ti, tú sientes mi alma. La cama mojada nos grita que ya está bien. No pensé en sueño ya de madrugada, el amor está hecho, pasión culminada. Delicia se siente y placer, hasta el amanecer, para volverlo a hacer. Mientras te hago el amor, me abrazas tan fuerte, que siento un dolor. Son tus uñas clavándose en mi cuerpo, sintiendo pasión, haciendo el amor. Tus uñas sintiendo pasión al hacer el amor. Yo quiero besar tus labios hasta llegar a tu boca. Al hacer el amor, me clavas tus uñas sintiendo pasión al hacer el amor. Hago volar mi imaginación, no había llovido y tú estás mojada. Al hacer el amor, vente para acá, vente para acá. Yo te doy satisfacción garantizada. Al hacer el amor, me pierdo en tu pecho, me encanta verte excitada. Amor.